Nos acercamos a las 8 de la mañana, 10 minutos restan apenas, y ahora sí tomamos contacto desde la CIF de La Plata con Luis Constantini, más precisamente como lo es habitual ya en este último tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Buen día. Aquí estamos, very, very good. Bueno, me alegro, se lo vi bien ayer en lo de Susana, ¿eh? ¿En lo de Susana me vio? Sí. ¿Vio? No, no hablé en inglés ayer porque me daba vergüenza. Ah, ay, claro, me imagino. Qué bárbaro. Estoy como quiero, ¿eh? ¿Eh? Estoy como quiero. Sí. Bien. Buena ropa. Yo me no, ayer no lo vi, pero me acuerdo la última vez que fue, Carlitos. Ajá. Que llevó una pilcha mamita. Bueno, pero no todo pasa por ahí. El reloj que tenía Carlitos Tevez. Se lo tuvo que sacar porque si no le agarraba la artrosis en la muñeca, de lo que pensaba. Vamos al informe, Brian, porque tenemos algo más de tránsito en la zona centro en el día de hoy. Buen tiempo hacia la localidad de Pehuajó. Pero tengan en cuenta que las condiciones climáticas se mejoran hacia Mar del Plata, con tiempo inestable y probabilidad de lluvias, dato a tener en cuenta. Sobre Ruta 3, en líneas generales, son buenas las condiciones de transitabilidad, pero con camiones a la altura de Azul, sentido La Barriga, por lo que sugerimos precaución, sobre todo a la hora de hacer movimientos de sobrepaso. Muy bien. ¿Cuánto? Pará, que no terminé, que estás apurado. No, estaba tomando mate y pensé que habías terminado. En la ruta 5 tenemos cielo de arco cubierto hacia la zona de Luján, donde se incrementa el tránsito en dirección a la autopista del oeste. Hacia la zona de provincia la circulación no presenta complicaciones y en los principales accesos tenemos marcha intensa con la demora habitual de hora pico, Brian. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Bueno, le deseo un buen fin de semana, Luis. Usted también, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Luis Constantini, desde la CIF Central Informativa Vial, desde La Plata, con el informe del Estado en las rutas provinciales.